Che dai tu, Juan? Che mi hai detto? No, si, si può dire cose di lui. Hombre, se puede decir, si no vamos en secreto. No, es simpática. Es simpática, qué raro. No, pero no más, porque me voy a demanar, tú o yo me venga, antes de leer el mensaje mío. Si no lo demanamos antes, pues no se va. O no, no se puede pedir antes. Está mal dicho. No tornaré a decir, ahora lo queréis directamente. Ay, Dios. No lo hacemos nunca bien, ¿no? Está bien, ¿verdad? No, lo digo yo. Bueno, esto es una carta que mandé al diario de Mallorca, a última hora, que se llama La información de hoy en día. Dice, bueno, no lo ha publicado, bueno, no, dice un poco la verdad, ¿no? Dice, esta es para que se reflexione sobre cómo es que en estos tiempos que estamos ahora llegando al famoso año 2000, se necesita de gente para que imparta cursillos a jóvenes de colegios o institutos sobre las clases de drogas, sobre el alcohol o sobre el uso y el abuso del tabaco, y no darlo, etcétera más. Todo esto me parece un absurdo y una gran tontería. Yo soy una persona de 42 años y supongo que hay muchísimas más aquí en Mallorca. Y si fuéramos y les preguntásemos, joven, vamos a ver tú como cuando eras más joven había gente que se entretenía en ir a los colegios a decirnos lo que está prohibido, sabiendo o suponiendo de antemano que antes también había. No me contestaría, y es que ni siquiera perdieron tiempo y la atención en ello. Por lo tanto, me pregunto yo, ¿por qué hoy en día sí? Creo francamente que más valdría que todo este dinero que se emplea en conferencias, cursillos, lo emplearan de una forma adecuada, como pongamos por caso la astronomía, la biología y muchos más, los cuales harían de muchos jóvenes, que muchos jóvenes no cayeran ya en las redes de lo que se les está prohibiendo, y no harían de ellos unos mártires donde espiar todas las culpas que la sociedad está haciendo o produciendo. Y más valdría que se hiciese lo que toca, lo cual es que se paguen grandes multas a pequeños como a grandes traficantes de drogas, propietarios de bares o restaurantes por vender alcohol más alcohol de lo que toca y así todo. Y no soy, yo no soy un padre de familia, pero supongo que muchos estarán o habrán pensado como yo. Por lo tanto, los felicito por tener estas ideas o verdades, las cuales son las principales. Bueno, son las de siempre termino con mi filosofía. Bueno, y esto es una noticia que vi en el Día del Mundo del domingo. Bueno, es una noticia pequeña, pero me llamó la atención porque es interesante. Hay muchas cosas que hemos dicho por aquí. Se llama OVNI sobre México. Y se refiere a, bueno, varias imágenes sorprendentes de objetos voladores no identificados, OVNIs, acapararon la atención de un simposio internacional sobre este tema celebrado en Nueva Zelanda. Las supuestas naves extraterrestres presentadas por dos periodistas de la televisión mexicana fueron las estrellas de la reunión que congregó a expertos en OVNIs de todo el mundo. Fueron aportadas 5.000 cintas de vídeo domésticos. La gente en México sale a la calle a afirmar la presencia de naves desconocidas, indicaron los periodistas. Uno de los focos de controversia lo creó un estadounidense, Tom Brown, que afirma que dos viajes a la Luna nunca se realizaron. Brown dijo que la NASA fragó esa ficción por motivos de propaganda política. Ya está. ¿Hay algo más? No. Ya. ¿Pasó no? ¿Tú? ¿María o Gerardi? Hola. Carta de un recién nacido a su mamá. Este mensaje es como una parábola apostólica. Adelante, pues. Érase una vez un niño recién nacido que escribió una carta a su mamá. Decía así: mamá, mamá, no me gusta este mundo. O sea, no me gusta mucha gente que vive aquí. Los niños mayores que se llaman hombres se explotan entre ellos. Unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Se matan unos a otros en lo que llaman guerra. Los niños pobres van muy poco a la escuela cuando van, y los niños ricos tienen buenos colegios, estudian, etc. Los papás ricos gobiernan los países, tienen palacios, dinero, oro, armas, tierras, etc. Y los papás pobres, si tienen la suerte de tener un trabajo, cobran un salario que solo les da para comer. Pero muchos papás están en el paro, obreros, y los hay que se meten en vicio. Veo, pues, una humanidad dividida en ricos y pobres. Veo también muchas organizaciones que se autotitulan religiosas. con sus jerarquías y sacerdotes, con estudios de seminario, paga mensual, etc., que hace siglos que siempre tratan de contentar, de aconsejar a los pobres que sean buenos chicos, si son buenos irán al cielo, mientras los sacerdotes y los demás ricos se procuren a toda costa su cielo en este mundo. Mamá, mamá, veo muchos niños que trabajan, los hombres los explotan, o son víctimas sexuales, o son secuestrados, vendidos o asesinados para venderlos a la llamada ciencia, para hacer lo que llaman trasplante de órganos. Mamá, mamá, no me gusta esta llamada sociedad, civilización, llamada cultura. Todo esto es el sistema capitalista. Esto es una porquería. Es la gran bestialidad de muchos seres llamados humanos. Mamá, mamá, mira, mientras sigan en marcha las fábricas de armas, los cuarteles abiertos y estén en el paro obrero millones de pobres, tú y todas las mamás pobres del mundo, procurad no tener muchos hijos o no tener ninguno, para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro o de soldados para las guerras que organizan los ricos. Un momento, niño, un momento. ¿Quién te ha dictado esta carta? Verás, mamá, es un abuelito. Él y otros abuelitos saben mucho de Dios, de la vida, etc. ¿Qué lo deseamos tu abuelo y yo? El niño ya lo ha dicho todo, porque los niños y los abuelos siempre hablan claro. Buscamos siempre la verdad, hablamos cosas verdaderas, caiga quien caiga. Además, soy uno más de la iglesia pobre, el único cristianismo en el mundo. Somos la repetición o restauración de la sencilla sinagoga o iglesia que formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, con otros obreros en Israel, hace casi 2000 años. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, aconsejamos a todas las mamás o futuras mamás pobres en todo el mundo que tengan pocos hijos o ninguno, que todos los pobres del mundo se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y que todos busquen al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. Ánimo, pues, amigos, así sea, amén. De Edana Martí, abril de 1997. Esta carta es una pasada, acostumbrado a todas las monsergas que hacían las asociaciones pro vida y bueno, con la historia esta de que había que tener más niños y tal, pues yo pienso que es una cosa muy acertada, ¿no? El hecho de que solamente ver la infancia como una prolongación de las carencias, de las cosas que uno no ha podido arreglar pensando que los niños lo van a arreglar, ¿no? Es decir, aunque el mundo esté hecho una mierda, pues venga, traer niños al mundo, ¿no? Y siempre con la cosa de que los niños nos van a alegrar la vida, ¿no? En lugar de que los padres tratasen de componer un poco el mundo, no sé, está muy bien, porque casi siempre se ponen con el hecho, ah, vamos a matar un niño cuando se aborta y tal. Pienso que no. Luego, mira, sí que sí que aborta. Ayer vino a cenar a casa mi amigo Jesús, con su mujer catista, que era un niño pequeño. Y estuvimos hablando de niños y nos dijo Jesús que tiene una pareja amiga que quieren adoptar un niño. Y llevan un tiempo buscando un niño chileno. Entonces yo digo, bueno, conozco a otra amiga, que es amiga de mi hermana Maricel, que está haciendo gestiones para adoptar un niño chileno. Digo, vamos a llamarla por teléfono, a ver cómo va la cosa, a ver. Te dará ideas para darle a tu amigo, ¿no? Le llamamos por teléfono, ¿qué? ¿Cómo está la cosa de la adopción del niño chileno? Dice, Dice, llevo gastado no sé cuántos millones. Dice, y creo que en total hay que gastar 5 millones. Y dice, y hay que estar ahí varios meses en Chile haciendo gasto, y tal y cual, 3 meses por ahí que hay que estar. Y bueno, y lo digo, entonces esto es un negocio asqueroso, ¿no? Dice, sí, dice. Bueno, viene a decir que el perro que tiene ya le va bien, ya suele adoptar un niño de pobrecitos países del tercer mundo, ya nada, ¿no? Y dice que bueno, que ya lo ha visto claro y que ya no adoptar nada. Y lo estaba oyendo mi amigo Jesús, y dice, no, si este amigo mío también me intentó adoptar niños a través de UNICEF, y dice que era una mafia enorme, que no le dejan, que bueno, que todo es un montón de dinero y millones de dinero. Y luego tú ves los anuncios, bueno, pues le decimos cartelitos, mamá no me mates, del aborto, ¿no? O te muestran la foto del niño famélico, con viento. Pues tú puedes salvar una vida. Tú puedes salvar una vida. Pagando 5 millones. Y todo así. Todo en este plan asqueroso y de negocio. Luego ves cosas sencillas. Porque la comida de Gaita, la pena de abuelo y los niños. Muy de los ranos. Los niños, los perros, no. Yo pienso que esta carta leída también es un punto fuerte de reflexión, ya hacia, no digamos ya hacia los niños, ¿no? Sino que te da a reflexionar bastante sobre la vida que ya llevan los padres de por sí, ¿no? Este, decirlo de los padres, por decir, ya se ha tratado pues, de vida en general de personas, pero más que nada parece un inciso dentro de lo que son la vida de cada familia, ¿no? De la manera que está viviendo, ¿no? De la conciencia que pueda tener cada persona en la vida. Entonces, si dos miembros de una familia ya no tienen clara, en su vida el cristianismo como manera de vivir esta vida, pues poca cosa se puede decir respecto a traer un niño en este mundo. En día se traen niños como traer, lo hemos dicho más de una vez, ¿sabes? Como traer cualquier cosa, ¿no? Un ser humano más. Donde ya hay la falta de conciencia total de la manera de vivir, de la armonía esta que ya falta entre dos personas, a la hora de traer un niño, pues creo que no se puede traer así a la ligera, ¿no? Sin tener tú mismo las cosas claras ya en tu propia vida. Esta falta de conciencia nadie la reflexiona, ¿no? Todo el mundo venga, vamos a traer niños, para tener niños, ¿para qué? ¿Para qué? Y lo primero que podía decir esta sociedad es decir, no, pero vamos a traer un niño para que nos haga compañía, para que un día de mañana tenga un trabajo, para que tenga unos estudios, para tener cosas, pero... Y la parte espiritual, nadie habla de tener algo de espíritu, algo de sentimientos. Como que ha quedado relegado, esta cosa parece como si hubiera quedado relegada pues desde el tiempo de Jesús, que desde que se produjo la muerte de Jesús ya hubiera quedado relegada, ya nadie supiera nada ya de eso. Y luego las falsas ideas que se han ido haciendo a través de la religión. Y ves que el concepto este de familia está tan trastocado hasta el punto de que ya no es familia en sí, ya es, volvemos a la raíz del problema, ¿no? Es el problema de cada individuo. De la falta de experiencias propias, ¿no? Esta mañana estaba hablando con Cayetano también sobre un poco sobre este tema. Y te das cuenta de que todo el mundo carece de experiencias propias. Todo el mundo tiene ideas de los demás, ya bien sea por escrito, por palabras. Únicamente se queda con ideas, que ni tan solo se dignan a probar las ideas de los demás. Hay algunos que ni tan solo esto. Ya está, que puede haber ideas buenas y puede haber ideas malas. Pero la gente en general tiene mucha pereza a la hora de dar algún paso. Antiguamente mis padres eran 8 hermanos y bueno, mi padre tenía 8 hermanos y mi madre también eran 8. Por la parte de mi padre tenían hijos para que cultivaran la tierra, ¿no? Iban naciendo obreros, ¿no? Y hoy en día, pues, no nacen tanta cantidad, nacen pocos, debido a las circunstancias, la fuerza orden se dice, entonces tienen uno o dos, pero no los tienen como obreros, bueno, antes también se tenían para que me cuiden la vejez, ¿no? A lo mejor le salen rana a los seis y los seis salen disparados y ninguno. Pero bueno, pero hoy en día se tienen poquitos, pero sigue siendo también poco personas, ¿no? Porque en cuanto se puede, se aparcan en la guardería con un coche y tira para adelante a mi actividad. Por ejemplo, que yo tengo que hacer, y el criaturo este, que en vez de muchas parejas de sentir que son tres, sienten que son dos y el bicho este que molesta. Y así tendremos otra generación de niños criados sin cariño. Un cariño suplente. Sí, que simplemente que viene a ser como las guarderías de personas mayores, ¿no? Que no es que estén mal, porque cuando no hay más remedio, gente que está totalmente sola o no tiene ningún familiar, pues bienvenidas sean los asilos de ancianos y todas estas cosas. Pero la barbaridad que hay hoy en día de gente con familia que aparcan ahí a sus mayores, ¿eh? Igual que lo que las guarderías para niños. Habrá casos que se necesiten y que sea necesario que haya, ¿no? Pero ¿cuántas madres sin necesidad de hacer eso tienen al niño ahí en manos de otras personas? Sí, yo también un punto que esta mañana también me he querido dar a entender, Cayetano, ¿no? De que en los asilos ves mucha gente mayor que necesitan de organizarles fiestas para llenarles al menos un momento en su vida. Es triste ver esto, que precises de organizarte una fiesta en un momento dado, que es algo que solo te va a durar unas cuantas horas, para luego que volver otra vez a esta decadencia de que te has pasado toda tu vida trabajando para tener cosas, para... ¿Para qué? Porque no lo has disfrutado ni con tus personas más allegadas, no has tenido una relación familiar, no te has preocupado de trabajar para conseguir cosas, para conseguir objetivos. Entonces llegas a mayor y te ves, sientes solo porque no tienes nadie a tu lado, totalmente vacío. Encima necesitas de otras gentes que inconscientemente organizan fiestas para que se sientan bien. Es una confusión, lo veo todo un... una confusión de pensamientos ya desde raíces, desde profundas. Tener que llegar a estos extremos, ¿para qué? Para nada. Porque, francamente, te vas a un asilo o ver a esta gente, ¿qué cosas? Y los ves todos siempre decaídos, como si estuvieran, no tuvieran nada más ya en el mundo, como si sus vidas no se hubieran llenado desde el momento que han nacido. Hasta el momento que han estado, hasta el momento que llegan al asilo, sus vidas no se han llenado en nada, absolutamente en nada. Y ahí está, esta falta de pensar las cosas, de hacerse camino por uno mismo. Siempre yéndonos con las palabras, con los hechos de los demás, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a mayor y ver que todo esto no te ha dado nada. ¿Es triste? Es triste no haberte podido hacer con unos amigos. Es triste no haberte podido hacerte con una familia. Es triste no haberte podido hacer con un entorno. No. He morido con todo lo mismo. Si voy a tener o no voy a tener algún niño, ¿no? No sé. pero es eso, ¿no? Es que para que venga a pasarlo mal, mejor que no. Es que más vale pensarlo, mejor que no venga. Desde luego la gente no lo está pensando, porque en lugar de niños quieren tener dinero. De hecho, los dos tienen un niño como tener un objeto más en su casa, y luego no creía ni bien. Se aparcan en las guarderías, ¿no? Con la intención de querer tener más dinero, o sea, uno trabajando, el otro trabajando sin ser necesario, y aparte son muy conscientes, pues, de esa necesidad. Si con un, lo que te han dicho y tantas veces se han dicho, si una cosa te basta, no quieres dos, si un plato de sopa te basta, no quieres dos, ¿no? Y siempre teniendo ese plato de sopa, desde luego, es el punto. Pero no sé, es mejor que no se te diga para que esté pasando normal. Y sobre todo, si la pareja no funciona bien, yo para mí es un acto de egoísmo brutal, injusto, que venga para pasarlo mal en casa. Y aparte de pasarlo mal, luego fuera, ¿no? Porque claro, si cuando venga a trabajar no va a tener un empresario, y ojalá que sí, que sea un ángel de la guarda, ¿no? Que tenga compañeros que sean ángeles de la guarda. Tendrá que luchar y tendrá que ver la mierda que está, en la que está viviendo, porque claro, hay maravillas, pero también hay mierda. Hay que saber ver una cosa y otra. Pero desde luego para mí, que venga a pasarlo mal, tanto dentro de la casa como fuera, si los padres no lo han pensado bien y saben cómo funcionan ellos, que no está bien equilibrado lo que habéis hablado, llenar el hueco, que ese hueco tendría que estar más que tapado, que el niño fuera una amplitud de esa armonía que hay dentro de la casa, porque el niño cuando se vaya va a estar igual. Si eso no está arreglado, va a estar igual. Para mí desde luego es bastante injusto. Sobre todo que luego te lo manipulen y lo que habla, lo que hay en el mensaje. Como uno no lo vive en carne propia, pues parece que no existe, porque no existe. Bueno, pues y en parte, pues, quien tiene dinero, pues puede jugar con todo eso, ¿no? Ya sea el tráfico de órganos, ya sea la prostitución infantil, como esa gente están muertos, no tengo otra palabra, pero están muertos en vida, que son despojos de humanos. Es que el descalificativo mayor ya creo que ya no existe, no sé, pero y sobre todo con los niños, ¿no? Es querer meter el gol sin portero. Los que hay se meten en vicios o pecados. Veo pues una humanidad dividida en ricos y pobres. Veo también muchas organizaciones que se autotitulan religiosas, con sus jerarquías y sacerdotes, con estudios de seminario, paga mensual, etc. Y hace siglos que siempre tratan de contentar, de aconsejar a los pobres, que sean unos buenos chicos, que si no son buenos, que si son buenos irán al cielo, mientras los sacerdotes y los demás ricos se procuran a toda costa su cielo en este mundo. Mamá, creo que muchos niños que trabajan, Veo muchos niños que trabajan. Los hombres los explotan, o son víctimas sexuales, o son secuestrados, vendidos o asesinados para venderlos, a la llamada cena, para hacer lo que llaman trasplante de órganos. Mamá, mamá, no me gusta que esta llamada sociedad, civilización, su llamada cultura, y todo esto es el sistema capitalista. Esto es una porquería. Es más, una gran bestialidad de muchos seres llamados humanos. Mamá, mamá, mira, mientras sigan en marcha las fábricas de armas, los cuarteles abiertos, y estén en el paro obrero millones de pobres, tú y todas las mamás pobres del mundo, procura no tener muchos hijos, o no tener ninguno, para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro, o de soldados para las guerras, que organizan los ricos. Un momento, niño, un momento. ¿Quién te ha dictado esta carta? Verá, hermana, es un abuelito. Él y otros abuelitos saben mucho de esto, de la vida, etc. Ya lo decíamos tu abuelo y yo. El niño ya lo ha dicho todo, porque los niños y los abuelos siempre hablan claro. Buscamos siempre la verdad, hablamos cosas verdaderas, caiga quien caiga. Además, yo soy uno más de los de la Iglesia pobre, el único cristianismo en el mundo. Somos la repetición o la restauración de la sencilla sinagoga o iglesia que formó el obrero carpintero Jesús de Nazaret con otros obreros en Israel hace casi 2000 años. Nosotros, obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, aconsejamos a todas las mamás, futuras mamás pobres en todo el mundo, que tengan pocos hijos o ninguno, y que todos los pobres del mundo se den de baja de las religiones de los ricos. Llámese como se llame, que todos busquen al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Cada uno en sí mismo, en su propia vida. Ánimo pues, amigo. Así sea, amén. A mí me agrada este... ¿Qué habláis vosotros? Vosotros y vosotras. Todos a un tiempo, ¿no? Pero venga. Si no, ¿qué hable cuál? ¿Por qué todo el mundo parece que está acobardado, Juan? Levanta los ánimos a esta gente. Tienes algún hijo secreto. Si lo tuviera, no estaría secreto. Lo enseñaría. Yo hay unas 70 personas y ahora hay elecciones sindicales, ¿no? Y bueno, hay dos sindicatos, ¿no? Uno que es de la empresa y otro que dicen que no es de la empresa, porque si la empresa tiene el sindicato que es de la empresa y el otro que vive dentro de él, ¿no? Y el gato no es chivato. Y simplemente es por el hecho este, ¿no? Si la mayoría de gente que está allí es soltera y no tiene responsabilidades. Si ya en esas condiciones, sin tener ninguna persona a su cargo, ya tienen miedo de perder el trabajo, imaginaros qué sería si tuviesen hijos y tuviesen que mantenerlo. Hay una cosa con esto que has dicho, y Alfonso igual coincide también con esto, es que al menos en el mundo nuestro de trabajo de la seguridad, siempre que buscan una persona para trabajar, la buscan con que tenga hijos. Por una cosa muy sencilla, que ahora me he dado cuenta, es que el empresario te quiere tener atado en este sentido, ¿no? Porque claro, en la sociedad por lo que veo, por lo que estamos viendo todos, la manera de tener atado al obrero en cuanto a esclavitud es que ya no tengas un hijo, sino que tengas varios hijos. De esta manera, lo primero que piensa el empresario es la manera de tener acondicionado cualquier cosa al obrero, que trabaje por a cualquier precio, que haga absolutamente lo que yo le diga, totalmente dominado, ¿no? Que aquí aunque tengas que arrastrarte por el suelo, he tratado en este sentido. Y a más de una entrevista que hice, o sea, uno de los conceptos que te enfocan primero de todo es saber si eres padre de familia o cuántos hijos tienes. Tienes muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y yo no sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero aquí en el trabajo hay unas oficinas, ¿no? Pero no, pero no por el mero hecho de que ellos quieran ayudarte, ¿no? No. La cosa no va por ahí. Ayudarte a bien morir, como dice. La cosa es que quieren, o sea, para ellos es una seguridad esto. Total. Lo que comentaba es que hay unas 20 chicas en la oficina. Y yo aquí debo llevar poco más de un año. Poco más de un año, la mitad de las chicas se han casado. Pero no sé si puede ser por influencia o por. No te quedo fácil. Tengo estrabismo. Pues hace unos días mi madre me comentaba que mi tía, su hermana, que es tan católica, a una hija suya la han hecho perrerías por el hecho de que ha tenido un niño, y ahora pues le han, al volver después de los meses, que tiene que regresar obligatoriamente, la han rebajado de categoría. Y entonces su madre, o sea, mi tía, decía, tan católica ella, tan monja, sin hábito y tal, decía, pues no tenían que traer ni uno, sí. Y yo decía, vaya, cuando te tocan a ti, ya no eres tan católica, que vengan los que Dios quiera y hay que poblar el mundo, que faltan niños. Cuando llega el momento que a uno lo tocan. Sí, para el empresario es una actitud de conveniencia esto, exactamente. Sí. O sea, el trabajo también en el supermercado, yo veo también la actitud contraria a la mía, pero enfocada a lo mismo, ¿no? O sea, la típica chica que se queda embarazada y ya es un estorbo. Un estorbo. Porque claro, son pues es un año, pues, o cuatro años, porque ahora no sé, la maternidad si está usando cuatro años pues tiene excedencia por maternidad, no sé cuánto tiempo, pero vamos, ya es un estorbo. Esto implica tener a otra persona, coger a otra y tal, y romperle los planes de enriquecimiento para ellos, ¿no? Y cuando se trata de asegurar asegurar obreros al coste que sea, pues sí, vamos, venga, si tú tienes hijos y te preguntan, bueno, ¿y tú? ¿Tienes familia? Sí. Y bueno, ¿y qué ingresos normalmente has tenido? ¿No? Para saber, a ver, tu enfoque en la vida, ¿cómo llevas tu vida? Porque sobre así como llevas tu vida, ellos van a terminar de chuparte más la vida. Y otro caso parecido de mi tía, el otro día comiendo en casa de la hermana, el hermano de Jaime Segura, la mujer, o sea, la cuñada de Jaime Segura, nos decía, en el restaurante donde trabajo nos lo han dicho bien claro, y así, tal como os lo digo, si os quedáis embarazadas, os vais a la puta calle. Así lo dijeron. Igual que pasó un poco con mi prima esta, ¿no? O sea, las empresas quieren o que tengas muchos hijos, como tú dices, o que si no los tienes, no los tengas, pero no los tengas en el intervalo que estás con ellos, porque tienen que darte unos meses y luego rendirás menos porque estás muy ocupada con el niño. Entonces yo pensaba, esto me parece muy bien, actúa muy bien, así que hagan que tengan menos, y la que están cavándose su propia fosa. Sí. Y en otro aspecto, pues, la cosa yo lo vi bien claro hace 9 años cuando dejé Wilkins. Fui el único que me querían hacer obligar a trabajar mañana, tarde y noche. Y como no tenía hijos, les dije adiós, me iban a hacer fijo. Así me lo dijeron, 6 meses, contrato, y después queda fijo. Le dije adiós, no tengo hijos. Por eso pude ir. Sí, hijo de todo con ellos. Y lo bueno es que, claro, ellos ganan la partida por partida doble, ¿no? Porque, claro, como hay mucha mano de obra, precisamente por haber tenido muchos hijos, pues claro, se pueden permitir el lujo de despedirte y contratar a otro en peores condiciones, ¿no? Claro. Y ahora se pueden permitir ese lujo de tanto las embarazadas como las no embarazadas, como hay una mano de obra increíble, pues venga. O sea, sí, Yo lo que veo es que están buscando gente que esté, que tenga la, o sea, tenga su vida hipotecada. Eso es lo que buscan, ¿no? Gente que tenga su vida hipotecada de alguna manera en todos los bancos, en todos los bancos, y que no tenga medios para salir de ahí. Entonces de ellos que te lanzan la mano por el hombro, no, ven, ven aquí, te vamos a poner bien, te vamos a arreglar la vida. Y te va a terminar de machacar la cosa que tengas. Y así un montón de gente y compañeros que vemos, ¿no? Entonces, yo tengo compañeros de, son cotoner, pues que viven bajo esta crisis, por decirlo de una manera. Pero claro, vamos siempre a lo mismo. Es cada individuo que se mete en su propia trampa, ¿no? Por falta de... Eso sí es de estos que pasan las 9 millones, no puedo hacer ningún. Sí, o gente que se mete en hipotecas sin ya tener unos principios de unos recursos económicos que son, no pueden llegar nunca. Y claro, a pesar de interés a este tipo de gente con problemas. Tengo problemas porque sabe perfectamente que de un individuo con problemas va a sacar más rendimiento que no de una persona que viva normal, sin problemas. Esta no les interesa. Lo que realmente interesa es la persona que tiene problemas. Pero ahí está, para terminar con él. No para darle un enfoque de decirle no, el día de mañana después, tú tranquilo, tú ya has llegado a establecerte, digamos, coger una línea de que tú necesites el trabajo para comer, tu casa para hacer una vida normal, no, no, no. Al revés, esto no te ha obligado. Entonces, si tú quieres hacer horas, venga ahora. Primero que dijeron en mi empresa, era saber a ver qué cantidad de gente. Hicimos un sondeo para saber qué cantidad de gente estaba interesada en hacer. En hacer horas, ¿no? Sí, otro aspecto importante es el que ha dicho José Luis, ¿no? O sea, las parejas que tienen hijos sin estar ellos bien, ¿no? Y en ese aspecto hay un montón de gente responsable por la vida, tanto hombres como mujeres, que eligen su pareja pensando en que estoy enamorado. El enamorado, dicen, yo lo llamo empardalado, porque ven un tipo machote o ven una tía guapota y ya estoy, esta es la mía. Y después, a la verdad, tienen un hijo, les sale un borde o una borde y bueno, o no, pero entre los dos no se entienden y los problemas y el hijo ya está y de la manera. Por lo que digo, ¿no? Te encuentras, si eres una mujer que con menudo evento te has casado, menudo padre le vas a dar a tus hijos. ¿Y por qué no se utiliza un poco la cabeza cuando se elige pareja? No solamente, ay, no, es que mi corazón lo dice, el corazón, pero utiliza también la cabeza. Sí. Con la palabra estoy enamorado, mucha gente, es la palabra marita mágica. Y esto ya lo justifica todo. Después lo que venga, subemos. Pero no se utiliza. Después, el padre o la madre que le voy a dar a mis hijos, paciencia, se apechuguen los niños. Es que esto es muy... Perdón. Yo lo veo muy... Me ha gustado lo que acabo de decir, ¿no? Porque... digamos las pautas que se siguen para una persona para enamorarse de los dos son de lo más deprimente de esta vida, ¿no? Saber si tienes recursos económicos, si tienes estudios, si eres una persona bien situada, todo lo demás no importa. Tío para unir, tío, que luego le va a dar caña de ahora. Y es que encima, si tienes un atractivo físico bastante bueno, pues entonces la solución es que la pareja viva junto un tiempo hasta que lleguen a una armonía regular, aceptable. Un mínimo de 40 años. Esto igual puede ser 5 años, como 10 años. Y si no hay una unión auténtica, si no hay una tolerancia, una armonía, pues entonces los alejo al mundo. Y si la hay, sí, claro, lo posible uno o dos. Y tendría que haber escuela para padres, perdona, Madalena. Y tendría que haber escuela para padres también, porque hay gente que traen hijos al mundo, yo conozco personas aquí en Chile que he hablado con ella, con gente joven, con madres jóvenes, y me dicen, ay, es que yo estoy agobiada, estoy cansada, yo creo que mi hijo ojalá pronto se vaya a la guardería. Y yo digo, ¿por qué esta persona trae un hijo al mundo? ¿Cómo que les molestaron, hijo? Pues no trae un hijo al mundo. ¿Por qué? Porque hay egoísmo y ambición en la mente de esa persona. Hay falta de Dios o de lo que sea. Pero yo eso, a mí me da, no sé, Oye, yo conozco a Nessa 10 años juntos, conozco, y 15. ¿Y cuándo se ha casado? En 2 días de sal. No, yo no hablo de casarse, yo no hablo de casarse, yo hablo de tener un hijo. Pero hasta que no estén bien. Eso hay también. No, pero eso se ve de que si es buen padre o mal padre, se ve el comienzo. Se ve. Se llevaban 15 años bien, vio el niño y se llevaban a la tarde. No, pero, es que entonces era mentira, era mentira. Cuando llora. Pero, hombre, para eso está la mujer. Si no trabaja, pues no trae hijos. Y mejor, así disminuiría la población en el mundo. ¿Por qué traes tanto hijos al mundo? Mira cómo estamos. Mira cómo estamos. Es que vas preguntando por ahí. Y tú preguntas a la mayoría de la gente, te pregunta, bueno, ¿y tú por qué quieres traer un hijo al mundo? Un hijo, muy bonito tener un hijo y bueno, y hay que darle unos estudios y hay que darle el día de mañana pues que sea alguien y tal y que tal y ves que dice de todo menos de decir no, yo quiero, por decir, ¿no? No, yo quiero compartir mi vida con este hijo. No lo ves esto. Y es una realidad, es que no tan solo lo oyes de palabra, sino que no lo ves en vida. ¿Para qué voy a traer un hijo al mundo si sé que estoy trabajando de lunes a domingo, estoy trabajando de lunes a sábado, las 24 horas del día, por no decir las 18 horas? ¿Para qué? Para que el domingo mi hijo venga y me diga, hola papá, ¿cómo estás? Este paso no sé si te vas a conocer. Claro. Es que, ¿para qué? Egoísmo. No, pues yo lo digo bien en serio. 40 años viviendo juntos. Luego ya, cuando uno ya empieza a conocerse, empiezan a pensar si se puede tener... A los 40 años, y a 40 años juntos... Pues mira, mala suerte. Bueno, no, en realidad los años no cuentan, no, yo hablo de la madurez espiritual, ¿eh? Los años no cuentan. Pero si no viene el niño al mundo, no habrá dinero para pagar las pensiones. Porque mi hija tiene 25 años. Dice. Mira, es un madre y el siguiente padre. No tiene nada que ver la edad. Y han vivido 2 años juntos con el lado. Yo de lo que estoy contenta precisamente de que son buenos padres, porque él cambia al niño, lo único que le hace de mamá cuando no tiene teta, pero además hace todo él. Y entonces a mí eso me digo, ¿por qué no todos los padres son así? Si no, no traigan hijos. Yo en eso puedo decir de Elisa, su hija que muchos conocéis, que claro, hizo su vida muy así a su aire y era bastante criticable y tenía, bueno, una serie de cosas que sí, bastante gente la critica, ¿no? Pero como madre, comparado con lo que estoy viendo últimamente, puedo decir que a Lisa le pueden dar un 10. Comparado con lo que estoy viendo por ahí. Porque, macho, hay madres que más valdría fueran criadoras de pájaros. Otra cosa es que yo, este tema lo he tenido recientemente de charla a la familia, ¿no? El tema de los hijos, ¿no? Y otra cosa que se ha planteado es cuando he dicho, bueno, si... Yo no quiero en un momento dado quitado, yo ahorita, pues mira, yo me basta la hija que tengo, procuro ahora cambiar mi vida en relación como la llevo, a dedicarme más a mi hija y más a mi familia y tal, bueno, eso lo caía bien, ¿no? Pero en el momento dado que dije yo, se acabó, no, hombre, ¿cómo que se acabó? Tú eres muy egoísta, ¿no? ¿Por qué soy egoísta? Porque sí, ¿eh? Yo solo traeré un hijo al mundo. ¿Y qué hará? Tu hija sola en el mundo. ¿Cómo soltan? Me tiene a mí, me tiene a mi mujer. Sí, el día de mañana que no estéis vosotros, ¿qué? Pero claro, o sea, el día de mañana que no estéis vosotros, o sea, ya plantean una vida de que el día de mañana no estéis vosotros, y durante todo el tiempo que yo esté, ¿qué? O sea, no, solo les preocupa que el día de mañana yo no esté. Pero jodín, pero y no tendrá su relación de su pareja, su novio, sus hijos. Exactamente. Lo que sea. Ahí está la cosa. ¿Cuántas parejas hay? 5.000 millones de personas. Claro, ¿cuántas parejas hay que tienen 2 hijos y se llevan como el perro y el gato? Pero un momento, pero qué tontería, que está acompañado, necesita otro para estar acompañado. Otra de las respuestas, amigos, otra de las respuestas es que, y ahí sí que me he metido de lleno porque esto me tocó bastante. Dice, no lo mismo un hermano de sangre que un amigo. ¿Pero qué? Yo creo lo mismo un hermano de sangre. A veces es peor del hermano de sangre. Sí, digo, que el resto de hermano de sangre. Digo yo, perdona que te diga, digo yo tengo una hermana y me gustaría incluso que nos lleváramos mejor, hubiera más relación, hubiera más contacto. Y no lo hay. Y sé de gente que vive a mi lado, tengo compañeros que tienen familia, incluso dentro de mi familia está el caso de que son 5 hermanas, y las 5 hermanas no se pueden ver ni en cultura. Pues vaya ejemplo me estás dando. Tú tienes más tonto. Sí, más tonto. Y encima siento familia de él. que luego cae una católica. Ah, bueno, sí, es verdad. Pero lo estás tocando, que tú eres parte de la familia, porque es primo mío. Le digo, tú lo estás tocando, tú mira el círculo. Tú mira, nuestra familia en sí, cinco hermanas, y ninguna se puede ver. Y tú, y la mayoría de cosas, por tonterías. Pues, entonces... Y el psicólogo Bernabé, bueno, pues, no, por tonterías. Porque luego analizar las tonterías y todas van encaminadas a lo mismo, al egoísmo de cada una. Lo veo. Pero, es que, te das cuenta de que las cosas que tienen de por en medio, eso. No, y la respuesta buena, pues el médico, bueno, no, a ver. Cuando yo le dije, bueno, y necesita tiempo, bueno, no, pero tú sabes, algo puede tener un niño. Otra cosa, o sea, yo tengo un niño para el que lo tengan mis padres, para el que lo tenga mi suegra. Claro, así es lo que hace mi niño. Hombre, pero esto se lleva, esto hay que hacerlo, esto. Y ves, pues claro, y ya empiezas, ya no ves el problema al niño. Digo, no, el problema eres tú en tu vida. Este es el problema. Claro. Es lo que ves, ya entonces tu cabeza ya dice, no, fuera. Digo, no, el problema ya no está en el problema eres tú. Yo, claro, pero no puedes decir, oye, el problema eres tú. En tu vida, que ves las cosas tal como te las dan, te las tragas todas, ¿no? Y la cosa está de los hijos únicos, pues tal igual, y quería que le comentase sobre el tema, ¿no? Y yo dije, no, esto de hijos únicos no está muy bien, porque el niño necesita la afectividad del otro hermano, tal y cual, y tiene una carencia, y bueno, y pues una serie de cosas que eso de un hijo único, no estaba bien. Y le llovieron un mogollón de cartas al tipo de hijos únicos que decían que habían sido hijos únicos en la vida, que no echaban en falta nada de todo lo que le estaba diciendo y que estaban bien contentos y felices de ser lo que eran y de ser lo que hacían. Y, o sea, que habrá casos de hijos únicos que echen de menos a uno. Y habrá casos de que son dos y tres hermanos que echen de menos estar solitos y ojalá no tuviera cosas aquí a la que me están molestando. O sea, hijo único. Otra de las cosas también que se decía en el ambiente, bueno, el niño es muy comunicado, se vuelve egoísta. ¿No ves que todo lo tiene para él? Lo tiene para él, si tú se lo das todo para él. Depende de los padres. Exactamente. Y ahí... No, pero el esquema, el planteamiento ya... Entonces empiezas a ver que ya no es el problema de hablar de tener o no tener. Y ya ves que el problema ya está en uno mismo. Es que si unos padres ya no tienen claro ni por qué están aquí, ni a qué han venido, ni qué es de su vida, ni por qué tienen que vivir la vida, ni saben nada de todo esto, vamos a tener un niño. Y en la historia de la Biblia, que todo el mundo la conoce, ¿por qué no lo sabe nadie? Que Caín mató a Abel y eran hermanos. O sea, mejor ejemplo que eso no hay ninguno, para que lo conozca toda la humanidad. Yo tengo mi padrino que es he tenido 8 hijos, bueno, los 8 hijos se han ido de casa. No porque se hayan casado ni porque hayan querido ser. No, en sus días se fueron todos. Todos se fueron. Un hombre que se ha tirado, pues, si no decirte 20 horas, pero igual 16 o 18 horas trabajando en el hierro, con 8 hijos, se te cae ese. Todos los ejemplos que ponen, se cae con todo y se te vuelve más al equipo. Aquello de levantamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas y de continuar con el camino. Normalmente lo que se hace es hacerse Dios del dinero. Dios que lo que hace es promover el egoísmo de uno y olvidarse de lo que es fundamental, que se llama el prójimo. Pero tanto en el aspecto ese de que uno no funciona en función de los factores económicos que en su vida, igual en lo del hijo también funciona igual, ¿no? Es decir, él normalmente uno cuando piensa en tener un niño no lo piensa por el sentido ese de amor al prójimo, porque él lo único que hace es la generalidad, normalmente lo que hace es proyectar en el niño lo lo que va a hacer él, va a pensar que lo mejor este niño, precisamente, si él quisiese un mundo como toca para el niño, pues a lo mejor no traería. Pero sin embargo, lo que ocurre es que normalmente, como uno piensa que está por encima de todas las circunstancias, pues piensa que el niño también está por lo cual está por la forma. Y como se dice en el mensaje, que ricos y pobres, explotados y explotadores, y eso no lo presentan como normal, ¿no? Claro, si todas estas personas, su vida y tal, estuviesen en un país de enfermedad, donde compañías multinacionales o occidentales pues están haciendo trabajar a niños pues, de 8 a 12 años, pues a lo mejor que voy a tener un niño, o bien que esté explotado por esto, o bien hacer un empresario de esto, pues para ser gente así, pues prefiero no traerlo, y así como todos. Tampoco uno tiene que estar cerrado a nada, lo que decimos, ¿no? Tratar de buscar el equilibrio, y el equilibrio precisamente es eso, con un niño ya no se pasa de como máximo dos, porque así se mantiene, claro, ya pasarse de eso ya es que la humanidad continúe creciendo, ¿no? Ahora mismo una de las últimas leyes que ha sacado el Parlamento Europeo es que en España tienen que permitir la entrada de no sé cuántos inmigrantes cada año porque se les tiene que dar trabajo, ¿no? Es decir, aquí tienen 3 millones de parados y aparte pues se les tiene que dar trabajo a esos otros, ¿no? Para que vean cómo funciona. Por un lado, pretenden hacernos ver que son muy progresistas y tal, pero por otro no son capaces de solucionar los problemas. Yo estoy seguro que bajáramos aquí abajo, ponemos un cartel que ponga, damos medio millón de pesetas, damos 1 millón de pesetas a las parejas que quieran tener un hijo, estoy seguro que se apuntaría, bueno, se apuntaría más de uno. ¿Por qué? Porque la cabeza no va más allá de 1 millón de pesetas. Todos los ignorantes se apuntaría. La cabeza no va más allá de 1 millón de pesetas. No, 1 millón de pesetas. Un hijo, venga. Sí. Y planteo 1 millón de pesetas, ¿eh? Por no decirte medio millón, porque con medio millón habría que apuntar esto. Como en Francia, que pagan para que tengan más hijos. Las familias que tienen 2 les ayudan a que tengan 3 y 4. Y más. No, pero en Francia le dan bastante sueldo, lo que digo, es bastante pagan. Y en España es de risa lo que pagan. Y entonces tendrían hasta la vivienda. Y si saliera otro caso, que pusiera también otro papel, que pusiera. Ten un niño y te lo mantenemos toda la vida. Habría un alivio también, se lo estoy diciendo. Le daremos estudios, le daremos colegios, le daremos esto, le daremos lo otro. Eso es algo que ha ocurrido en las familias ricas normalmente. Pues claro, se tenían los niños y luego los cuidaban pues chao, que pues es decir, los padres lo veían pues en los finales de curso, por las mañanas o para que lo cuidarían, para educarlo de manera para que luego para tenerlo ya preparado. Y luego salen monstruosidades como Mario Conde o como cualquier presidente de gobierno, como Leila Banquero, pero cuidado sin amor y tal. Yo ya tengo un caso en suicidio del padre, que tal como tú lo estás contando, de un cuñado de mi padre. Es triste que en su día esto no lo conté mi padre, pero que vaya su cuñado y le diga, yo mismo me voy a quitar la vida porque estoy harto de mis hijos. Harto de mis hijos. Imagínate, un padre para decir que está harto de sus hijos. Es que ahí ya no ha habido ni padre, ni al no haber ni padre, es que tampoco ha habido hijos. No hay nada. No hay, de hecho, se tiró. Pero es que... Y además, por decirlo de una manera, se le tiraron las tornas, ¿no? Aquello de que a quien viejo mata, viejo muere, ¿no? Hombre que tenga negocios, venga aquí, venga más negocios, dinero, negocio, dinero. Y lo dijo, sí, dinero. Cuando quiso un poquito de amor, amor, ¿qué es esto? ¿Y tú qué dices ahora, amor? No, dinero. dame dinero. ¿Cómo? Y claro, este hombre cuando llegó a una edad avanzada, como pasa en toda la vida, ¿no? Y cuando llegas a la vejez, por decir una manera, si no has aprendido lo que has aprendido en vida, luego no es que lo aprendas, sino que lo ves. Pero ya no puedes corregir, porque claro, ¿qué van a corregir ya? Con 70, 80 años, ya no tienes que ir a corregir nada. Puedes ver las cosas de otra manera. Pero es ahora, en tu vida diaria, que vas a tener que ir corrigiendo. Claro, este hombre vio que en un momento dado, el día de su jubilación, pues vio que, sí, yo el dinero, he acumulado dinero, he acumulado empresa, he hecho esto, he hecho lo otro, pero ya ver, y ahora necesito un poco de amor. Y cuando fue a buscar esto, pues no lo encontró. ¿Qué encontró? Pues sí, encontró lo que había sembrado durante el tiempo. Odio, envidias, celos, todo eso sí que lo encontró. Y a raíz de esto, pues claro, este hombre no sabía ni qué le pasó. No saben de lo que es educación de amor, no entienden de eso, solamente de matemáticas, historia, geografía y X y otras asignaturas. Y de alimentación entienden, porque si entendieran de alimentación, la gente sería más espiritual. Lo que pasa es que no entienden ni de alimentación. No, y ya te enseñan de que el mismo compañero como alumno, el profesor ya te dice, no, y el día de mañana tú tienes que competir con este. ¿Cómo que tengo que competir yo con este? ¿Para qué? Para vivir. O sea, tengo que pasar por encima, a costa de todo. Esto es lo que te enseñan. No, cierto es. ¿Cómo que te enseñan en el colegio? A mí me lo decían en clase eso. ¿A competir? Sí, cierto. Es una triste realidad, pero es así. La competitividad ya te la enseñan en el mismo colegio. Y encima los padres se creen que te están educando de lo mejor. O sea, ellos confían de que te están educando bien los profesores. Y ves las oposiciones que sacan, o por donde sea las oposiciones, y lo comparo con aquello de que hay muchos leones abajo y tiras 100 gramos de carne. Y están todos los amigos. ¿Por qué era así? No es más. Dos o tres plazas para 300 o 400, 300 o 400 personas que necesitan un puesto de trabajo. Y el que está arriba del todo tira un trozo de carne. Figúrate, todo el año pelearse. Y como saben que han tenido muchos hijos esas familias y que hay mucha mano de obra, pues bueno, hay un agolpamiento. ¿Va a haber amor en un mundo tan competitivo? Nunca puede haber amor. El amor no existe. O sea, no existe, me refiero, sí que existe. Lo que pasa es que no se pone en práctica porque te han enseñado con una mala base. No hay amor en ese sentido. Sí, han dejado lo que decíamos la semana, han dejado el espíritu aparcado hace miles de años. Y solo a desarrollar el intelecto, nada más. A saber más de esto, más de aquello, pero en el plano físico y... Pero no, lo demás no importa. ¿Qué tienes que pegarle dos puñaladas a este para quitarle el trabajo? Pégaselas, tranquilo. Pégaselas, el día de mañana así también te las pegarás. ¿Y esto qué es? Así es. ¿Y esto qué es? ¿Qué filosofía, Dios mío? Si levantara otra vez la cabeza nuestro buen amigo Jesús de Nazaret, diría... Esto lo proclamé yo hace mucho tiempo. Esto lo preveí yo, lo que está ocurriendo. El desamor. siempre está buscando. En muchas ocasiones ya os he dicho, ejemplo, de entrar en una habitación que está oscura. Queremos poner en orden la habitación, limpiarla, en la mesa hay cosas, papeles, libros, pero está oscura. La habitación está oscura. Como se dice, es de cajón. Pero lo primero que se hace es encender la luz. Millones y millones de seres humanos en este mundo quieren poner en orden la habitación sin luz. Los yocantes quieren poner en la habitación mundial. Y uno para otro, y si lo haces mal, y esto no lo haces mal, y si los gobiernos, y las religiones, y uno para otro, y la casa se queda así, sin barrer, sin arreglar las cosas. Esto es lo que dijo Cristo y dice aún a través de la historia humana. Y hablo del Cristo de Jesús, que estaba en Jesús. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen después. El reino de Dios no es más que la luz espiritual. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Entonces, ¿qué pasa? Dejemos las religiones, que han sido siempre y son el gran estorbo para ir a Dios. Las religiones. Por causa de las religiones hay ateos. Por causa de las religiones hay materialismo. Porque están las religiones compuestas por unos individuos que están completamente ciegos. Y es por esto que tenía que decir Jesús de Nazaret, o Cristo por boca de Jesús, si un día un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Bien. Lo que llamamos Dios, nuestro creador, porque en muchas ocasiones ya hemos dicho que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, porque nadie se ha creado a sí mismo. Entonces le llamamos creador, le llamamos Dios. Muy bien. Como naturaleza, si queréis, pero nos ha dado un cerebro para pensar. En toda mi vida siempre he oído lo mismo. Los astrónomos, los científicos, y sobre todo los mandamases religiosos, todos, siempre han estado de acuerdo, porque claro, que es el capitalismo, y a esto les interesa tener a los pobres, a los obreros en el mundo, tenerlos siempre en la ignorancia. Y siempre he oído decir lo mismo. Y vosotros, ahora, hoy, oís lo mismo de ya de una un poquitín más amplia la cosa. Pero siempre he oído decir: hombre, puede ser que en el universo haya vida en algún mundo. Puede ser. Y esto es muy triste, porque millones y millones de seres humanos creen esto. Lo que les dicen a aquellos, sí, puede ser, y se queda ahí la cosa. En lugar de pensar al revés, puede ser que haya algún mundo que no tenga vida, porque no lo dicen así. Aparte del viaje astral, todos tenemos un cerebro para pensar. ¿Cuántas veces he hecho la comparación de este cuadro? La tela toda blanca y en un rinconcito ahí en el ángulo del marco una florecilla de un centímetro bien pintadita y firmado Cayetano Martín. ¿Qué pasaría? Vosotros, cualquier persona, entrar allí Caetano, ¿y esto qué es? Esta tela en blanco y con este marco, esta cosa tan grande. No, mira allí al rinconcito. Ah, sí, está bien. Está bien esta florecilla, pero... Pero... ¿Y toda esta tela qué? La pregunta. Es normal. El universo infinito. No tiene límite. La palabra de millones o billones o trillones de mundos y soles que dan vida a estos mundos es el número infinito. Mundos que con nuestro mundo de aquí podríamos embaldosar aquellos. Soles, bueno, basta ver el sol a Sirio. Pero hay otros y otros y otros y otros, mucho más grandes, mundos y soles y lunas y venga. Pero esto es infinito. Esta palabra o estos nombres que dan de billones, trillones, esto no, es cortito, se queda corto esto. El universo es infinito. Vida en todas partes. Seres que viven en todas partes, de varias formas físicas. Y otros que ya ni siquiera tienen el físico. Y las religiones... y los gobernantes, el capitalismo, con el egoísmo que les domina siempre, están en la pillería, en la ignorancia de ella, y hacen hacer ignorantes a los demás. Y mucha gente en este mundo se cree que este mundo viene a ser el, diremos, el ombligo del universo, el punto de todo el universo. Ahora, estos días nos dan las noticias, por la televisión lo hemos visto, que 300 y pico de sentados españoles han llegado o están en camino, no sé, aquí a Albania, por Bosnia, y hay unos cuantos más. Soldados españoles, sus madres han parido a estos chicos, si allí hay tiroteo o hay un accidente de coche o tanques o lo que sea, después irán a su madre de aquel chico que ha muerto, ha muerto en acto de servicio. Aquí tiene su medallita. Y yo puedo decir con propiedad y completamente, que diremos, orgulloso, satisfecho, porque tengo la idea clara, porque tengo la luz del Cristo y lo veo claro, que mis hijos, nunca serán explotados, nunca irán a estas guerras, nunca serán violados o asesinados para quitarme sus órganos. Mis hijos. Mi hija ya cambia, porque tenemos una. Pero si hablamos así ya de hijos, no. ¿Por qué? Porque no ha nacido. ¡Hombre Cayetano! Diría el clero, diría el Vaticano, dirían los mandamases de este mundo. ¿No? Estoy orgulloso y estoy tranquilo de que no han nacido. ¿Por qué? Porque están mejor donde están. En manos de Dios, en manos del que dirige todo, del que lo crea todo. ¿Qué pasa si aquellos espíritus han encarnado o reencarnado en otros mundos? Allá Dios, él sabe lo que se hace, pero él me da el cerebro para pensar, y digo, bueno, mis hijos no. ¿Tú estás a favor, pues, del aborto? Sí, pero no asesinando a la criatura cuando ya está hecha, pero a los primeros días sí, las primeras semanas. Porque resulta que nacen en este mundo muchos hijos, muchos no deseados, Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos siempre otra vez en lo mismo. Sin luz, todo es oscuro. Tienes luz. Lo que decía Francisco hace un rato. Con la luz del Cristo, que le llamamos el Cristo. Sabes, entiendes para qué estás en este mundo. ¿Y qué harás después? ¿Y dónde estabas antes? ¿Sabes todo esto? Por propia experiencia espiritual. Entonces, ya no estás en la oscuridad. Dices, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, hasta cierto punto. Tienes luz de las cosas claras y andas por esta vida de forma normal. Y aquí es cuando podemos admitir que ya, si os habéis dado cuenta, yo siempre hablo de cosas y después acudo a alguna referencia bíblica. No es aquello de primero la Biblia y después, no. Es cuando encaja. Si no encaja, es cosa del Vaticano y no interesa. Pero sí que encaja esto de que Jesús va sobre el agua, el mar, y Pedro y los demás están pescando. ¡Eh, señores! El maestro que viene por encima del agua. Y Pedro dice, maestro, que yo también quiero andar sobre el agua. No hay manera. Pedro se hunde. Maestro joven. Y el maestro le da la mano. Hay hombres de poca fe. Esto, ¿cuántas veces lo he hablado con sacerdotes católicos, pastores protestantes, jesuitas, teólogos? Caetano, ahí vienes, el gran milagro. En bon mayor quince por día, ya te vamos por dolores, como el gran milagro. ¿Acaso no entendéis lo que está escrito aquí? Que es una forma simbólica de la vida. Que la vida misma es el gran mar. Hombres de poca fe, que os hundís dentro de, no del agua ya limpia, sino del barro. Y no eres capaz de andar sobre esta porquería. Hombres de poca fe, no se trata de andar sobre el agua de esta forma física para hacer un milagrito, estas tonterías, no. Hay que entender la cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de esto pasan los siglos y hay un refrán que mucha gente lo dice y no sabe de dónde viene esto, claro, ni entiende esto. Mucha gente lo dice y no lo entiende. Que es aquello de saber nadar y saber nadar y guardar la ropa, que saber ir por encima del agua, pero cuidado, no tienes que hundirte, no tienes que robarte la ropa que tienes ahí. Es aquello de ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, que dice Cristo. Y trayendo esto a la actualidad, es lo que mucha gente dice, tenemos que ser buenos, pero no tontos. Eso está claro. A la oferta, a la demanda. Este balcón es de hierro. ¿Por qué no es de oro? ¿Por qué los balcones en general no son de oro? Son de hierro. Eso está claro. Porque hay mucho hierro. Y por cambiemos la cosa. Hay poquísimo hierro en el mundo. Y hay millones y millones y millones de toneladas de oro, oro, oro. Y entonces, los balcones máquinas, coches, todo, de oro. Caramba, mira esta mujer, este hombre. Esta mujer, una cruz aquí de hierro. ¿Dónde le habrá costado esta cruz de hierro este o esta? Es el valor que se da, pero es la oferta y la demanda. ¿Cuántas veces he dicho? Una tienda por ahí abajo y otra por aquí arriba. ¿Necesitan un dependiente o una dependiente? Y va, el chico o la chica, a la tienda. Ustedes necesitan... Sí, muy bien. ¿Y qué me dan? ¿Qué, las condiciones y el salario? Ah, y esto y esto. Ah, muy bien. Ahora me voy a la otra tienda a ver qué me dicen en la otra parte. Y ustedes necesitan uno, sí, es que la tienda de ahí abajo me dan estas condiciones y me dan cuatro. Y la otra tienda dice, bueno, yo te doy más condiciones favorables y no te doy cuatro, te doy seis o te doy doble, ocho. La oferta y la demanda. ¿Quién manda en aquel momento? El chico o la chica, porque hay dos tiendas. Y cada una necesita un empleado o empleada. Pero entre estas dos tiendas solamente hay una persona. ¿Quién tiene la sartén por el mango, como se dice? El empleado, el obrero. Ahora cambiemos la cosa. Y la tienda ahí abajo dice, no vengas con exigencias, ¿eh? Aquí te damos dos y a callar. Si no, largo. Mira cuántos hay detrás de ti. Hay más de 1000 que vienen. ¿Veis la cosa? Tan sensible. Y es por esto que todas las religiones están mezcladas, esto de uno, con el capitalismo, militarismo y todo. ¡No! ¡Traen muchos hijos al mundo! ¡Nada de aborto! ¡Esto es un pecado! ¡Venga, muchos hijos! ¿Para qué? Hombre, precisamente para esto, porque haya la cantera ahí, y cuando aquellos necesitan un empleado o una empleada, que haya millones. Claro, la cosa está clara. Aquellos tipos se van enriqueciendo a costa de la miseria, de la miseria, del hambre, de millones y millones de hombres y mujeres que no tienen trabajo y necesitan comer en este mundo. ¡Madres! Pobres de todo el mundo, no traigáis hijos, máximo uno, si no ninguno. Y vosotras mujeres, y vosotros hombres, gente joven, vosotros, no tengáis temor y decir las palabras esas a otros, caiga quien caiga, no estéis avergonzados, habla claro, decidles que tengan el cerebro para, pensando, no que estén allí llenando su cerebro de ideas de estos mandamases, porque estos solamente miran para sus intereses. Si no hay obreros, las fábricas de armas cerradas, los cuarteles cerrados. ¿Cómo? Todo el ejército de todo el mundo y todos estos vividores de generales y capitanes y comandantes y toda esta mierda pura de militarismo, ¿qué? Si no hay soldados, se acaba el negocio. Si no hay pobres, se acaba el negocio del capitalismo. Si acaba el capitalismo, se acaban los vividores de las religiones. Es todo uno. Y hay que fomentar que se traigan al mundo mucha gente, como se dice, carne de cañón, mano de obra barata. Venga, venga. Y mientras los pobres estemos ahí rodeados de otros pobres tan ignorantes, millones y millones de seres humanos, hombres y mujeres ignorantes, la cosa seguirá así, con esta porquería. ¿Por qué? Porque les falta Cristo, les falta la luz. Esta no es unidad. Y sin luz, se dice, se dan golpes de palo de ciego ahí. No sabes por dónde andes, y lo chocante es que después todos son problemas. Todos son problemas. Conozco mucha gente en Pablo, y seguramente vosotros conoceréis personas de que tienen su casa, su buena casa, su coche, sus muebles, esto, lo otro, o un trocito de tierra y tiene esto y lo otro. Hay muchos así que tienen cosas y nada es suyo, todo es del banco. Aquellos hombres y mujeres tienen que trabajar 50 horas cada día, y esto que el día tiene 24, y trabajar para pagar al banco. Todo aquello es el capitalismo, lo cuesta al pobre, al obrero. Ahora venga, mira ya, nunca habías estado tan bien como hoy, mira el chalet que tiene en la casa, los muebles, toma el coche, aquí estoy de bien, que digo, y no te das cuenta que tienes que trabajar para ellos. Y cuando has pagado, que te han hecho pagar el doble de lo que vale aquello, cuando has terminado, ya no sirve para nada, todo el viejo, y ahora qué, tienes que volver a empezar otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la jubilación? ¿Y si antes de esto te quedas sin trabajo, qué pasa? ¿Os dais cuenta que todo está en esto, el cerebro? Todo miembro que no actúa se atrofia. Si estoy yo así, con la mano así, durante yo y vosotros cualquiera, un par de horas así, ¿qué pasa? Dos horas, tres horas, y después hacemos así, con la mano, ¡ay, me duele! ¡Ay! Todo miembro que no actúa se atrofia. Millones y millones de seres humanos tienen el cerebro que no actúa. Es como una cinta de estas, y va grabando la cinta lo de los demás. Pero esto no es actuar el cerebro, es grabar en el cerebro. Y aquí es donde podemos acudir a las palabras de Miguel, con su escrito, aquello de memorizar. En la escuela no hacen más que esto, te enseñan a memorizar. El río tal, la capital de tal país, tantos kilómetros de esto y lo otro, y las matemáticas, y pero no te enseña nadie a ser persona. Y los únicos que pueden enseñarte a ser persona son tus padres, porque no esperes que te hagan persona los mandamases religiosos. Aquellos te embotan la cosa. Y si el cielo, y si el infierno, y si vida eterna, y si muerte eterna, tanto testigos de Jehová como católicos, como judistas, mahometanos y judíos, ¿dónde? Y todo es una porquería. No confíes en estos. No confíes tampoco en estas personas que les pagan para que guarden tu niño, tu niña, ¿eh? Estas guarderías, esta edad, allí se arreglará todo. No, en mayor que en la pete que los aquella mujer ha tenido un niño, que lo cuide hasta que tenga la edad de poder ir a la escuela, cuando tenga 6, 7 años, 8 años. ¿Os dais cuenta? Es pensar. Y esto es el Cristo, y esto es la religión verdadera, y esto es el cristianismo. Cosa que no enseñan ni católicos ni protestantes. Te enseñan que tienes que irte por las tonterías de las ramitas, católicos mismos, ir a confesarte, ir a misa, y la Santa Comunión, y la procesión, y creer en la Virgen, y hacer esto y la otra, y darle dinero al cura, y esto y lo otro. Pero todas las sectas protestantes también hacen lo mismo, todas las demás religiones lo mismo. ¡No! Acudamos a la religión verdadera. Tengo un mensaje ya que no será por ahora, porque hay, tengo muchos, y, pero hay uno que ya digo. El título me parece que es una cosa así. El verdadero sacerdote. Ya podéis ver dónde voy a parar. El verdadero sacerdote de Dios. ¿Quién es? Uno mismo que vive en Dios. Yo pongo ahí, el verdadero sacerdote de Dios eres tú mismo. Este es el título del mensaje. Ya hay, ¿eh? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? ¿Y no hay otro? El verdadero sacerdote de Dios eres tú mismo, tú misma. Porque lo que a veces decimos, el Espíritu no tiene sexo. ¡Tú! Y podríamos después preguntar, ¿no? ¿Quién es que quieres engañarse a sí mismo? ¿Quién es, María? ¿Conocemos a alguien que quiera engañarse a sí mismo? Y es lo que me decía mi abuelo. Procura estar bien con Dios. Y a los sacerdotes de todas las religiones los envíes, pues, porque tantas veces he dicho por ahí. Tenía palabrotas él porque había nacido en toda Nietzsche. Vallejo, envías a todos los sacerdotes de todas las religiones a casa de una puta. Yo era un niño y claro, mi madre decía, no digáis esto al niño. Bueno, pues los envías a hacer puñetas. Ya era un poco más, pero es la gran verdad. Acude a Dios, busca a Dios. ¿Dónde? En ti mismo. ¿Y cómo? Piensa. Es que yo no creo en Dios. Mejor. Porque esta creencia de no creer en Dios, esto te acerca a Dios. Cuidado, De ahí tengo un mensaje, no sé si por aquí hay algunos, si están ya, María o Miguel tendrán algunos de estos pasados. Te digo que el ateo, o el Dios de los ateos, una cosa así, y es porque el ateo, el que no cree en Dios, pero por convicción, por ideas, este está muy cerca de Dios. No se trata de el ateo de, yo me hago la puñeta y a robar y a matar y a emborracharme y no, esto no es un ateo, esto es un vicioso. Pero el ateo, el ser humano que es ateo, que vive la vida, que procura no hacer daño a nadie, porque no quiere hacer daño, este ateo está cerca de Dios. Bueno, diríamos, o podemos decir que viene a Dios. Y Cristo mismo dijo una vez, los publicanos y las rameras, pues van delante en el reino. ¿Cómo? Publicanos y rameras en aquel tiempo, que venía a ser, como diríamos hoy, ateos. Y rameras, pues van delante. ¿Cómo es eso? Porque nos encontramos hoy, no sé vosotros, pero yo a mi edad he visto tantas cosas. Y he conocido personas, mujeres sobre todo, de cintas, señoras muy religiosas, muy de su casa. Y se puede decir lo que tantas veces se ha dicho, a través de mi vida he oído la frase esta. Estas son más putas que las gallinas. Y entonces, estas mujeres deshonran a las mujeres de barrio. De barrio, sí. No sé hoy, pero hace años y años. Te encontrabas con mujeres del barrio chino, son mejor, más buenas personas que estas beatas falsas. ¿Me explico? O sea, primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen por el reino de Dios. Cristo dice, yo soy la verdad, la vida. Es el Espíritu. Y lo dice no solamente en Jesús, a través de la historia humana. Y lo dice en seres humanos como Gandhi. Y lo dice, por ejemplo, como en aquel negro que mataron en Norteamérica, ¿cómo se llamaba este? Y lo dice a través de tantas personas, hombres y mujeres, sobre todo de estas madres que cuidan a sus hijos y pasan los años y mujeres ya no saben leer ni escribir, pero ahí está el Cristo. ¿Os dais cuenta? El Cristo. Y el Cristo este dice, enseña a la persona, aunque no sepa leer ni escribir, el amor, la paz, la justicia, todo esto que es la bondad, la armonía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Yo tenía 9 años de edad cuando empecé a trabajar de aprendiz de herrero, a los 14 de yeso. Mi hermano también, más o menos a la misma edad, un poquitín a trabajar y corta. O sea que no tenemos estudios. Ni falta que nos ha hecho. ¿Qué pasa aquí? Sin estudios humanos. ¿Por qué? Yo no he tenido nunca necesidad de esperar una ayuda de la escuela para hacerme que el espíritu vaya creciendo. No. Yo no he tenido necesidad de tener sacerdotes católicos o protestantes y otras religiones que me digan, tú por aquí. ¡No! Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo nunca he tenido necesidad de acudir a psicólogos, a echadores de cartas, a adivinos, a medios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hacen lo mismo vosotros, acudid a un Cristo. ¿Dónde es? En ti mismo. Piensa, reflexiona, medita y punto. Y la luz, esta luz espiritual, pero se va encendiendo, vas creciendo en y con Cristo, ven las cosas claras y dice las verdades, caiga quien caiga, y estás dentro de esta porquería llamada sociedad, y después ves de forma tan normal que puedes andar por encima del agua mientras que millones y millones de seres humanos te dan pena y se hunden. ¡Ah, hombres de poca fe! Y no solamente os hundís dentro del agua, sino que es una porquería esta agua ya. Está tan ensuciada que todo es barro y mierda y... ¡Ah, hombre! Y no eres capaz de salir a flote y vivir la vida en y con Cristo. Y cuando viene a veces María con mi tío, a vosotros, pero ellos, que, ¡ay, he visto una puesta de sol! Y yo pienso, no, esto está bien. Si has visto, yo pienso, a veces no digo nada, si has visto la puesta de sol,